Radio en vivo, podcast, noticias, deportes y mucho más. La decisión de usar la aplicación móvil de Caracol Radio cambia tu vida. Caracol Radio, juntos más compañía. Amigos, el Petroverso continúa, pero esta vez para cubrir las elecciones. ¡Circo! ¡Colombia en elecciones! El circo se nos llenó de candidatos. Y nos vamos a reír de lo que somos en el show de Daniel San Pedro Espina, es decir, de... Este pechito. Y de todas las noticias que se dan en los... Cinco puntos cardinales. Gracias, señor Maduro. Este 10 y 25 de febrero. Boletas en latiquetera.com. Parte de la boletería será donada a becas de rescate. Te vamos pa'lante. El movimiento de Caracol Radio y la Universidad de los Andes. Allá nos vemos. Muy pronto. 99.9 FM. Caracol Estéreo. Con las canciones más famosas del mundo. Hola, soy Juanse García y los estaré acompañando los domingos de 1 a 3 de la tarde con esas canciones para que usted le